Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, buenos días amigos, qué gusto que nos puedan acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Ya estamos listos y preparados para acompañarles en las dos horas de programación con toda la información artística y cultural que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra ciudad y por supuesto nuestro país. Estamos también junto a Andrés Molina, ¿qué tal? Buenos días Andrés. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura y a empezar este día con la mejor predisposición para lograr nuestros objetivos. Una mañana un poco fría en el norte de la capital, les comento que amanecimos con lluvia allá en el norte, en el sur, ¿qué tal? No, el todo clima tranquilo. frío, pero cero todo lluvias. Tranquilo, sí. El tráfico también ya ha fluido, ya están las personas saliendo a sus respectivos trabajos. El Hoy No Circula ya está operando, así que usted debe tener muy en cuenta eso, por favor. Hoy es jueves, aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8, hoy no circula, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenga muy en cuenta eso, por favor. Si usted infringe esta medida, existen sanciones económicas, por primera ocasión el 15%, por segunda ocasión el 25%, y tercera ocasión en adelante el 50% del salario básico unificado correspondiente a $193. Tenga muy en cuenta eso, por favor. Si quiere dejar su vehículo alrededor del perímetro de su aplicación, hay parqueaderos en el condado, en la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Vamos a conocer qué es lo que nos presenta el EQ91 en Quito, Andrés, por favor. El EQ91 nos comenta que el estado de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. En el sector de Yaguán, en la vía Baeza-Tena, continúan los trabajos y se recomienda conducir con precaución. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones de utilizar los pasos cebras y los puentes peatonales, y a los señores conductores respetar las señales de tránsito para que no se presenten accidentes. Y nos vamos también a conocer lo que sucede en las calles de la capital. Para el día de hoy ha habido novedades en un accidente de tránsito sobre la Toledo y Ladrón de Guevara en el redondel del Rumiñahui. Debido a esto se encuentra cerrado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Ya personal operativo se encuentra en el sector. También hay otro cierre de vía, esto en el sector occidental, en la avenida Mariscal Sucre y Tabiazo, en el sentido sur-norte se encuentra cerrado este tramo por los trabajos viales en el lugar, así que tenga muy en cuenta esto, por favor. Le repetimos, este cierre por trabajos en la vía es en la avenida Mariscal Sucre y Tabiazo, en el sur de la capital. El INAMI para el día de hoy nos indica que tendremos radiación ultravioleta entre 8 y 11 puntos en la parte interandina, en la región litoral de 4 a 8 puntos, Amazonía de 5 a 9 puntos y finalmente en la región insular tendremos 10 puntos de radiación ultravioleta. También les invitamos a protegerse del sol. Tenemos ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 4 minutos en esta jornada informativa. Como siempre queremos recordarle que a partir de las 7:30 de la mañana usted puede hacer uso de este espacio marcando el 2220-966. Marcamos ese número y ya puede darnos a conocer aquellas actividades artísticas y culturales que usted se encuentra desarrollando y que quiere que la comunidad, la ciudadanía se entere para que pueda asistir a cada una de estas actividades. Queremos también señalarles que ya todas las actividades se normalizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La agenda de programación de eventos usted puede también ir revisando a través del Twitter de Casa de la Cultura, arroba Casa de la Cultura, ese es de la sede nacional, así como también en Facebook, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, puede revisar todas las actividades que se estarán realizando ya de hoy en adelante. Vamos ya rápidamente con nuestros titulares, cuando ya son las 7 de la mañana y 5 minutos. Titulares en Zona Cultura. Este 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el Día Mundial contra el Dolor. El Corredor Metropolitano de Quito ganó el concurso Latin America and Caribbean City Challenge. Olguer García es posicionado como director técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zona 4. El Museo Sostenible Conceptos y Experiencias es uno de los temas que se está abordando en el curso Diver Museos. Muestra de cine japonés arrancó en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Nueva edición del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual arranca este 23 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también tenemos información en cuanto a literatura. El libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios de John Solís Rodríguez se presentará en la institución. Trude Soika une a Ecuador y a República Checa a través de su arte. Artistas zamoranos cantaron por la paz. La Iglesia de Santo Domingo acoge a 10 templos de la ciudad en una muestra artística diferente. Manual para encontrar objetos perdidos, obra de teatro, que se presentará en la Casa Mitómana. Los detalles le estaremos contando aquí. En nuestro espacio de opinión y entrevista, usted sabe que a partir de las 8 de la mañana nosotros abrimos los micrófonos para los artistas y gestores culturales que vengan acá, se acerquen y nos cuenten cada uno de los trabajos que se encuentran desarrollando. Contamos para esto también con el servicio en Facebook Live. Usted puede también ingresar al Facebook de la radio, Radio CCE, y conocer a cada uno de nuestros invitados, comentar, incluso también cuestionar, preguntar algún tipo de interrogante a nuestros invitados. Hoy en la mañana estaremos junto a John Solís Rodríguez. Hablaremos sobre su libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios. También nos acompañará Yasmín Palacio, responsable de comunicación, y Tamara Bustos, coordinadora del área educativa de Vivarium. Nos contarán detalles de la Noche de Serpientes, propuesta que se presentará este 18 de octubre. Compartiremos con ustedes detalles del concurso Secretos de Familia. Para ello nos acompañará la antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, publicista y comunicadora de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera de Santiago de Chile. Nos acompañará también Augusta Bustamante, una de las promotoras de este concurso. Secretos de Familia, ¿quiere participar? No se puede perder esta entrevista. Ahí lo tienen, amigos, 7 de la mañana y 9 minutos. La propuesta informativa para este jueves 17 de octubre en nuestra emisión 195. Mira, Andrés, estamos pasándonos ya de la mitad del décimo mes. ¿Qué te ha parecido? ¿Rápido ha pasado el año? Rápido, con problemas, pero siempre saliendo adelante en la ciudad de Quito. Así es, amigos. Siempre hay algún tipo de inconvenientes. Nosotros debemos buscar la solución y también dar lo mejor de nosotros por una superación personal y también por el desarrollo de nuestro país. Vamos ya a arrancar con la información. 7:09. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. Este 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el Día Mundial contra el Dolor, fechas que buscan el bienestar de las personas y que continúen con una vida digna y saludable. El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Más de 800 millones de personas aún viven con menos de $1.25 al día, y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas en 1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. La convocatoria fue organizada por Joseph Wierzynski, fundador del movimiento internacional Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso celebrar el que se llamó en un primer momento Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Aquel día en la Plaza de Trocadero se inscribieron los principios de los derechos humanos en una losa conmemorativa que se inauguró como parte de los actos contra la pobreza y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de ellas está en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrentan actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión económica, se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades. Además de este 17 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Dolor. El objetivo de este día es hacer una llamada de atención sobre la necesidad de encontrar con urgencia alivio al sufrimiento que padecen las personas con aquellas enfermedades que son causantes de dolor. La mayoría de las personas han sentido dolor alguna vez en su vida, ya sea por una caída, por una enfermedad o por algún malestar. De hecho, según las estadísticas, el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es por causa de algún dolor, pero además una de cada 5 de ellas sufre un dolor crónico y una de cada 3 tiene dolencias tan graves que no pueden lograr tener una vida normal. En este día se realizan actividades informativas, actos institucionales, conferencias, reuniones, difusión de estudios científicos y campañas en redes sociales, entre otras cosas. Como todos en mayor o menor grado, sabemos que padecer algún dolor no es para nada agradable. Es importante apoyar a las instituciones en la lucha para buscar soluciones al alivio del mismo. Es por eso que este 17 de octubre enviamos un mensaje por nuestras redes haciendo referencia al Día Mundial contra el Dolor. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:14 a.m. Quito planifica su desarrollo urbano con el corredor metropolitano. Este proyecto acaba de ganar el concurso Latin American and Caribbean Cities Challenge. De entre 35 propuestas presentadas por ciudades de la región, Quito gana el concurso Latin American and Caribbean Cities Challenge del Banco Internacional de Desarrollo. El corredor es una propuesta que busca planificar la urbanidad de Quito de aquí hacia el futuro, conectando la Panamericana Norte con la Panamericana Sur, uniendo Carapungo con Guamaní, pasando por la avenida Galo Plaza Lazo, 10 de agosto, Guayaquil. Los objetivos de este corredor se sustentan tanto en el lado económico, social y cultural. Lo comenta Fernando Carrión, coordinador general del proyecto. Uno, estructurar un sistema multimodal de tráfico. Dos, generar una vinculación de la estructura vial con el metro. Y tres, dotarle de mayor cantidad de actividades sobre los 22 kilómetros que tiene el trayecto y no solo sobre paradas, de tal manera de que haya un repoblamiento de esta zona con política de vivienda y un incremento de las actividades económicas, como pueden ser el comercio, la misma producción industrial en los extremos norte y sur, la parte administrativa pública y privada a lo largo de todo el corredor y obviamente la incorporación también de actividades culturales, recreativas y educativas. A pesar de que el proyecto aún no cuenta con un presupuesto unificado, Carrión señala que su financiamiento sería desde la municipalidad, el gobierno nacional, empresas privadas, fideicomisos y organismos internacionales. Es ahí en donde ganar este concurso podría respaldar la sustentabilidad del proyecto y así conseguir los recursos internacionales. En los primeros días del mes de noviembre iniciará la socialización del proyecto y la recepción de varias ideas. Las primeras obras arrancarán en marzo del 2020. Bueno, lo que tenemos es un cronograma que está corriendo ya, en el sentido de que se ha abierto un concurso de ideas. Este concurso ideas concluye el 4 de noviembre, que va a ser presentado por 45 equipos que están participando este rato, con alrededor de 570 profesionales, 148 organizaciones. Presentarán sus proyectos el 4 de noviembre y con eso se va a hacer una gran exposición en espacio público, que será una parte en la Carolina, otra parte en la Plaza de San Francisco y una tercera en la zona de la Plaza de Quitumbe. E inmediatamente después todos los proyectos serán expuestos justamente en el corredor de la 10 de agosto hasta Maldonado. Se contempla arbolización, áreas verdes, soterramiento de cables, inmuebles, etc. El Latin American and Caribbean City Challenge se desarrollará en las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. en noviembre de este año, en el marco de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo. De la mañana con 18 minutos. En el Salón de Reuniones de la Casa Patrimonial Saracedeño Vélez, sede del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, el director ejecutivo, el doctor Joaquín Moscoso, realizó la posesión del nuevo director técnico de la Zonal 4, Olger García Lor. En el acto se realizó la importancia de reforzar el trabajo con los GAS para la protección del patrimonio en nuestra región. Luego de cumplirse el acto protocolar, los directores procedieron a constatar el estado de conservación de bienes inmuebles como la Casa Ceballos Arizaga, con el objetivo de realizar futuros proyectos culturales y patrimoniales que beneficien a la provincia de Málaga. Posteriormente realizaron el traslado al Centro de Investigación e Interpretación Hojas Jaboncillo, ubicado en la parroquia rural de Picuazá, donde se contó con el acompañamiento de Juan Gijón, director de la Zonal 4, quien inició con una intervención para explicar a la nueva dirección los avances de la investigación en el sitio patrimonial. Posteriormente se procedió a realizar un recorrido en los espacios museográficos donde se constató la planificación de objetivos del proyecto para la readecuación de la reserva arqueológica. El nuevo director de la Zonal 4, Olger García, dijo a Zona Cultura que dará toda la atención a Manabí en el tema cultural y empezará dialogando con los involucrados para buscar el empoderamiento, además de implementar museos comunitarios. Para mí significa mucho el patrimonio arqueológico de la provincia de Manabí y del país. Este es un tema que no ha sido explotado en el Ecuador. El arqueoturismo debe de ser un horizonte para todos los municipios de la provincia de Manabí y para el país. Es un tema que no ha tenido relevancia jamás. Yo pienso de que específicamente la provincia de Manabí, por su contexto y por su ubicación, creo que este es el momento de darle a Manabí toda la prioridad del caso. Las primeras acciones ya se están tomando. De hecho, no me encuentro en la ciudad capital, me encuentro en uno de los cantones. De hecho, hemos ido recorriendo dos cantones hoy día, Carmen y Pedernales, hablando con los alcaldes y con los concejales. Porque de todo este tipo de actividades hay que buscar el empoderamiento local. En todas nuestras comunidades, el perfil costanero de la provincia de Manabí es enorme el contexto arqueológico. De hecho, ya hay algunos museos, pero lo que queremos implantar son museos en las comunidades para reactivar sus economías en el tiempo, donde los gobiernos parroquiales también se empoderan del mismo. Y esto prácticamente es un despertar, una reactivación económica, principalmente en nuestra provincia, que fue asolada por este sismo de una magnitud increíble. Olger García Loor realizó sus estudios superiores en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde obtuvo varios títulos académicos, entre ellos abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Cuenta con una amplia trayectoria en administración pública que va fortalecida con la preparación académica obtenida en la Universidad Tecnológica América, UNITA, y Consejo de Educación Superior CES, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde obtuvo la maestría en administración pública, mención en desarrollo institucional. Bueno, amigos, continuamos con la información. Ya el tiempo nos marca a las 7 de la mañana y 22 minutos, la hora exacta. Vamos ahora a comentarles sobre lo que sucede en Ibermuseos. Desde el 2014, Ibermuseos busca promover la producción de saberes y el desarrollo de iniciativas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocido como los ODS 2030, que visibilicen modelos innovadores de gestión de los museos de Iberoamérica. La relevancia del tema nos incentiva a realizar por primera vez un curso de capacitación con el objetivo de promover la reflexión y capacitar a profesionales del sector sobre la sostenibilidad de los museos con un enfoque integral que atienda las dimensiones social, cultural, ambiental y económica. Este evento ha sido organizado en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. El curso El Museo Sostenible, conceptos y experiencias, que se viene desarrollando desde el 15 hasta este 17 de octubre en Montevideo, en el Museo Histórico Nacional Museo Burbage, Museo de Carnaval y en la Escuela Sustentable de Jauregui-Berri. Este es un espacio de aprendizaje, encuentro e intercambio de 30 profesionales de 20 países de la región iberoamericana que están predispuestos a poner en práctica en su ámbito institucional una acción de carácter sostenible. Con una carga horaria de 24 horas teórico y práctico, el curso se enfoca en experiencias sostenibles de museos de España, Perú y Uruguay, y también abordan en marco conceptual común en sostenibilidad desarrollado por Ibermuseos, que ofrece un conjunto de conceptos y reflexiones sobre la sostenibilidad de las instituciones y procesos museísticos en Iberoamérica. Valorando el intercambio de experiencias, así como la capacidad propositiva de los participantes, ellos tendrán además la oportunidad de reflexionar sobre la sostenibilidad de los museos a partir de tres ejes. Primero, conceptos teóricos claves sobre sostenibilidad de museos. Segundo, experiencias exitosas de museos iberoamericanos en la materia. Y tercero, herramientas teórico-metodológicas relacionadas con los procesos de sostenibilidad de museos. Las jornadas han sido conducidas por 4 instructores provenientes de Uruguay, Brasil, Perú y España. En la casa. 7:25 a.m. iniciamos la información de nuestra institución. Mediante un trabajo en conjunto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Japón en Ecuador aperturaron la noche de este miércoles la muestra de cine japonés. Son 5 días con grandes producciones y propuestas recientes del cine nipón. Cartelera y más detalles te lo presentamos en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca ha decidido este año continuar con las muestras de los diferentes países, en este caso el primer país asiático en este año que vamos a tener, que es la muestra de cine japonés. Es muy importante porque hemos podido contar con 5 películas de recientes directores, películas del 2017-2018. Y ese es el mensaje que presenta la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en palabras de Laura Godoy, coordinadora de la Cinemateca Nacional, durante la noche de inauguración de esta muestra, Lo Mejor del Cine Japonés. Este espacio llegó gracias al trabajo en conjunto entre la Casa de la Cultura y la Embajada de Japón en Ecuador. Son 5 films con lo más reciente y reconocido del cine nipón, producciones de primer nivel y con un amplio contenido. Tendremos varias películas como son Lavado de Habitaciones, Di Buen Día, Cada Día, también Memorias de un Asesino, también la película Tiembla Todo lo que Quieras. Son películas interesantes, especialmente este Tiembla Todo lo que Quieras. Es una película donde una heroína le aterroriza el amor, pero también eso le ayuda a descubrir su yo. Como historia, el cine llegó a Japón como al resto del mundo, de la mano de los emisarios Lumière, Gabriel Beyre y Constantin Grill. Ellos desarrollaron su trabajo cinematográfico, capturando la realidad, colocando cámaras sobre calles y plazas en los principales espacios nipones. Todo desarrollado dentro de los principales rasgos característicos de los que se compone el cine japonés. Los cineastas de este país encontraron en ello la manera más fiel de representar su realidad. Contemplaron así su realidad y de los actos más banales y tradicionales como lo es su cultura. Así nos amplía el espectro de la historia del cine de Japón la consejera de la Embajada de Japón en Ecuador, Akiko Kobayashi, y Paola Merizalde, coordinadora de Asuntos Culturales y Prensa. La historia es bastante amplia, pero en esta ocasión, para este ciclo, vamos a tener 5 días de varias películas de varios, digamos, ámbitos. Hay de comedia, hay de romance, hay suspenso. Así que van a conocer mucha variedad del cine japonés. Bueno, ha habido un avance significativo y siempre yo creo que Japón ha estado muy a la vanguardia, sobre todo en temas de películas de género anime. Creo que son las más conocidas a nivel mundial. Obviamente, otro tipo de películas también, ¿no? Acción, comedia, pero yo creo que básicamente la gente relaciona mucho a Japón con el tema del anime. Durante la función inaugural se presentó el film Destino, el cuento de Kamakura, un trabajo de Ryoe Shaigan. Aquí se presenta la historia de un escritor de misterio, Masakazu, quien junto a su esposa resuelven misteriosos casos que giran a su alrededor. Aquí se conjuga fantasía con cotidianidad. Les dejamos con la cordial invitación, esta tarde y noche, continúe en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, la muestra de cine japonés. Acompáñenos en dos horarios, 17 horas y 19:30. La muestra permanecerá hasta el domingo 20 en la Casa de la Cultura. ¡No se lo pierda! Vamos a tener a las 5 de la tarde el lavado de habitaciones y a las 7 de la noche cada día un buen día. Así es que les esperamos, vengan a disfrutar de estas películas que son muy, muy enternecedoras. Así es que vengan todos. Bueno, a todos los ecuatorianos, los quiteños, esperemos que mucha gente pueda venir a este ciclo de cine japonés que vamos a tener 5 días aquí, que es la primera de varios eventos que vamos a tener durante este mes cultural. Les hacemos una cordial invitación de parte de la Embajada del Japón a todos quienes deseen asistir a esta muestra de cine que presentamos hasta el día domingo. Hay muy bonitas películas con temas diversos que de seguro van a disfrutar todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ese era el reporte de nuestro compañero Alex Mora contándonos los detalles de lo que les ofrece la muestra de cine japonés. No se olvide que esto estará hasta el 20 de octubre, es decir, hasta el día domingo. Hoy jueves 17 tendremos Room Laundering a partir de las 5 de la tarde, el lavado de habitación, y también a partir de las 7:30 de la noche, cada día un buen día, así que no se lo puede perder. El ingreso es libre. La sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco se encuentra en el edificio de los espejos de esta institución, en el lado de la avenida Patria, en el lado más norte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí se encuentra muy cerca del Museo Nacional del Ecuador. El ingreso es libre y hay diferentes películas que muchas de estas difícilmente las puede encontrar en lugares comerciales para que las pueda disfrutar. Aparte de eso, también con la calidad de imagen que le ofrece la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, es una oportunidad que no puede dejarla pasar. Con esa invitación vamos a la pausa, 7:32, y al volver estamos con más que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jacome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la edad de las lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. La esperamos este 19 y 20 de octubre a las 19 horas en Benalcázar N97-7 y Manabí. Más información al 098-495-8180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. Déjate envolver por la belleza y el romance de nuestra música en el extraordinario concierto Música Ecuatoriana por la Paz, para reencontrarnos a través del arte. Disfruta de emblemáticos pasillos ecuatorianos con la excepcional voz de María Tejada, acompañada por Santi Abril, Felipe Aizaga, Donald Ranier, Gerson Eguiguren y varios artistas más. Viernes 18 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso y ahora vamos a contarles sobre un evento que año a año siempre llama mucho la atención del público. No sé, Andrés, ¿qué tal? ¿Te llama la atención a ti la pantomima? Sí, la verdad, sí, ya he conocido un poco porque me estoy inmiscuyendo en esto de la cultura, aprendiendo un poquito más sobre este arte. Es un poco escaso la pantomima, hay que decirlo, en nuestra ciudad. Generalmente se puede observar esto yo he podido conocerlo en los domingos, cuando hay los eventos culturales que se generan en el centro histórico, y son los mismos los que se toman los espacios públicos, ¿no? Pero son pocas las ocasiones o son pocos los grupos que están detrás de este tipo de actividad escénica. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que año a año un grupo de locos por el arte sigan generando esta actividad. Y de eso le contamos, pues este 23 de octubre arranca en la Casa de la Cultura a la novena edición del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, un espacio organizado por el grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos. Durante este encuentro se tendrá presentación de talleres, charlas, conferencias y conservatorios interactivos con el público. Vemos que la gente va a venir a este encuentro, va a encontrarse con su silencio, va a encontrarse con su diálogo, con su yo interno, que es la idea del mimo, ¿no? Donde el artista expresa y el público representa lo que quiere ver y sentir. Desde sus inicios, la alegría del silencio ha sido organizada por el grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos. Ellos presentan este trabajo con una idea puntual, con objetivos claros y una línea de trabajo trazada. Ahora, de esta forma llega la novena edición de este encuentro. Así lo destaca en palabras de su organizador, Galo Granda. Este colectivo realiza actividades artísticas como recreadores, transmisores, facilitadores y protagonistas de procesos culturales y educativos dentro y fuera de nuestro país. El objetivo del mismo es promover en la población local y nacional la magia del teatro, todo a través del mimo y la pantomima. Este grupo se pregunta por qué no retratar lo ocurrido en los últimos días en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la acogida que se brindó a los movimientos indígenas y su lucha social. Esta obra habla también sobre eso, ¿no? Sobre los sueños de la gente. Claro, sí, como construir nuevamente. Ayer yo estaba por aquí por las oficinas de la Casa de la Cultura y me encontraba con amigos artistas y todos coincidíamos que este es un nuevo despertar, ¿sí? Este es un nuevo despertar donde los artistas estamos convocados nuevamente a iniciar, a dar vida a la vida. Bueno, yo siempre digo la casa es en realidad una casa, ¿no? Donde todos ensuciamos y todos limpiamos. Y eso se pudo observar durante estos días del paro donde todos colaboraban. Y pues cuando se terminó también se pudo presenciar eso, ¿no? Ahora la Casa de la Cultura está muy bien. La Alegría del Silencio pretende fortalecer el arte gestual a nivel nacional mediante el desarrollo de procesos artísticos que tengan una interacción con el conocimiento y valoración del género. Es un encuentro que convoca a gestores culturales, nacionales, artistas de Latinoamérica y del mundo para que expongan sus obras en distintos espacios de Quito y del Ecuador. Son talleres que se presentan para quien gusta del arte. Habrá talleres también, lo vamos a hacer aquí en la sala de Metro Aguilera Malta, va a ser los talleres que va a dar tierra dentro de Colombia. Siempre sabemos hacer los conversatorios, primero sobre un poco la realidad de los trabajos que se presentan y se muestran en Latinoamérica. También hablaremos un poco sobre la realidad de los países de Latinoamérica con las crisis sociales y culturales que vivimos, ¿no? Que son bien importantes, pues esto retribuye y alimenta a los artistas de cada país. El Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual Alegría del Silencio es un evento que posesiona las mejores agrupaciones nacionales e internacionales en el arte del mimo. El teatro arte gestual en el Ecuador ha ido creciendo en los últimos años. La inauguración de este espacio se la llevará a cabo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las funciones en la Sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos desde este 23 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la apertura del noveno encuentro de Mimo y Teatro Gestual con los siguientes precios. Donación $5, público en general. Preferencia 2,50, niños y adultos. Y entrada libre para personas con capacidades especiales. Muy lindo, este año tenemos 4 grupos nacionales. De Quito son 4 grupos. Antes no teníamos representación de Mimo acá en el país, llamemos, ¿no? Y de Quito mucho menos. Pero sí hay una experiencia muy linda. En Quito están participando 4 grupos locales de Mimo, que eso es bien importante. Están la página La Alegría del Silencio, nos pueden ubicar en Facebook o al correo también electrónico donde estamos también dando información, laalegriadelsilencio@gmail.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí tenemos la invitación, entonces no se olvide de asistir a La Alegría del Silencio, un nuevo festival que los lleva a cabo el grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos. Y ahora pasamos de el mimo para hablarles de la literatura. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este sábado 19 el libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios. Este texto recoge una serie de relatos desarrollados por el periodista John Solí Rodríguez. En la siguiente nota te contamos detalles junto al autor. John Solís Rodríguez nació en Quito en el año 1974, es licenciado en comunicación con especialización en literatura, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Enfocó siempre su trabajo en 3 áreas: periodismo, relaciones públicas y la redacción literaria. Sus objetivos personales se enmarcaron en un trabajo objetivo, base fundamental para comunicar de manera sencilla y directa los aspectos esenciales de una noticia. Su periodismo se trabajó siempre desde las herramientas de la comunicación, siempre permitiendo a su criterio expresarse con libertad y responsabilidad. En la redacción literaria y con proyectos editoriales, los objetivos se enmarcan en el planteamiento de propuestas en el área educativa, pero también en el planteamiento de trabajar en propuestas literarias con libertad estética y además creativa. John Solís tiene una experiencia como escritor y periodista, participó en grandes proyectos editoriales y culturales. Experiencia como relacionista público, donde realizó proyectos que publicó con la editorial Esqueletra. En la misma presentó el libro Cantuña y otras leyendas ecuatorianas. Como escritor, participó en el primer proyecto Leyendas y va por su tercera edición con Esqueletra. Preparó el segundo tomo de la colección, a la par de los trabajos con Leyendas y su tercera producción, con un tomo de colecciones. Fue periodista y coordinador del equipo técnico en la Asamblea Nacional del Ecuador en el año 2014. Realizó coberturas periodísticas, artículos de prensa, coordinación de conversatorios y agendas. Fue además periodista y coordinador de la Secretaría Nacional de Comunicación SECOM en el año 2014. En la misma realizó boletines de prensa, contenidos de manuales, guiones, conversatorios y, por supuesto, la redacción de textos. Trabajó en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el año 2013, en la Vicepresidencia de la República como periodista en el año 2009 hasta el 2011. Realizó seguimiento, cobertura y difusión de las noticias de las actividades del Vicepresidente de la República en ese entonces, Lenín Moreno. Periodista y redactor en el portal www.ecuadorinmediato.com. Un trabajo que lo ha desarrollado a lo largo de su trayectoria en el mundo de la comunicación. Y bajo esta historia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana apertura este sábado la presentación del libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios, un trabajo del periodista John Solís Rodríguez. Interesante. Intervendrá en la presentación de este libro el catedrático y escritor David Guzmán, así como el periodista Eduardo Soria, y se contará además con la participación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este libro, el autor narra relatos cortos y microcuentos sobre la muerte, el amor y la vida. Aquí se transforman en personajes principales de la trama, un juego de misterio y suspenso con un final cortante e inesperado. Aquí se detalla al niño que comprende una insólita misión en la vida, que es el acompañar a seres que lo abandonan en este mundo. Los relatos, refiere el autor, se buscan en lo fantástico y que interrumpan en lo cotidiano de un modo intempestivo. Cuando un fantasma se encuentra consigo mismo en un velorio, o cuando un acuciante cazador desconoce de pronto que será casado. Este texto engloba el sentido de las historias en las que la muerte puede presentarse en cualquier momento de la vida, al igual que el amor, todo de formas inciertas e inesperadas. No se lo pierda, acompáñenos este sábado 19 de octubre a partir de las 19 horas en la sala Benjamín Carrión con la presentación del libro La muerte enamorada y otros delirios de John Solís Rodríguez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 46 minutos. Familiares de la fallecida artística plástica Trude Soica le rinden homenaje con la muestra retrospectiva Un Constante Renacer. Su primer capítulo tendrá lugar la próxima semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trude Soica es una esculto pintora checa que, luego de haber padecido desde las entrañas el holocausto judío en los campos de concentración como Gross Rosen, Auschwitz y Kudowa-Sakish, llegó a Ecuador a finales de la década de 1940 para establecerse junto a su hermano, huyendo de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegué al puerto de Guayaquil, mi hermano me esperaba con los brazos abiertos, pero yo lo primero que hice al bajarme del barco fue correr a abrazar una cabeza de bananos que estaban al lado. Así en vida contaba el artista su llegada al país. Se asentó en Quito, en donde conoció el trabajo de los grandes de la plástica ecuatoriana como Osvaldo Guayasamín, Gilberto Almeida, Víctor Mideros, Manuel Rendón y Pilar Bustos. Fue en estas tierras en donde su trabajo adquirió una identidad menos clásica a la producida en Europa. Su nieta Gabriela Steines, quien sigue sus pasos en la pintura, cuenta las obras que realizaba en ese entonces. Bueno, la exposición está dividida en tres partes, y la primera es las memorias del holocausto. Entonces, a través de estas obras, Trude Soica quería realmente, más que nada, expresarse. Simplemente, ahora para nosotros es muy importante porque es como un legado, un testimonio de lo que ella vivió, que nunca lo contó, como lo dijo mi mami, verbalmente. La segunda parte es maternidad y feminidad. Y para ella fue muy importante expresar su punto de vista, que es un poco particular, o sea, sobre todo para esa época, los años 50. Y la exposición después, la última parte, se termina con la esperanza. Esto también sigue en las tres exposiciones que van a ver, porque, bueno, la primera es Holocausto y Maternidad. La segunda va a ser toda su fusión con el arte precolombino, que lo asimiló. El abstracto, los colores azules, grises y café, así como el relieve, son unas constantes en su trabajo. Ruth Steines, su hija, nos cuenta acerca de la evolución temática de su arte. Mi madre, al principio, en la primera etapa, que es la etapa del holocausto, utiliza de preferencia colores oscuros. Ustedes van a ver el pájaro muerto, tiene colores oscuros, en fin, hay tristeza, hay mucha tristeza reflejada en el color, pero poco a poco eso va cambiando. Como dice Gaby, al final de la misma exposición, Holocausto y Maternidad, vemos colores más vivos. Poco a poco hay más esperanza, y eso se refleja también en el color. Esta retrospectiva de la artista checo-ecuatoriana Trude Soica, 1909-2007, se realiza como una continuación de la exposición internacional Holocausto y Maternidad, que llegó a presentarse en el Museo y Memorial de Terezín en República Checa. La muestra estará dividida en tres exposiciones y en tres tiempos diferentes según las etapas evolutivas de las obras del artista. El capítulo 1, Holocausto y Maternidad, será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Miguel de Santiago, a las 7 de la noche del 22 de octubre. Esta etapa viene acompañada con la charla Arte y Holocausto de Marcelo Dotti, a las 19 horas en la misma sala. Posteriormente se presentará Encuentro de Dos Mundos en el Museo Avia Yala y el tercero será en el Centro Cultural Trude Soika. Siete de la mañana con 50 minutos. Alrededor de 20 voces zamoranas se unieron para cantarle a la paz y a la unión de la provincia el pasado 14 de octubre en el Parque Lineal de Zamora. Desde las 3 de la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofreció este evento como un mensaje para recobrar la tranquilidad luego de las protestas que se vivieron durante los 11 días del paro nacional. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, durante el evento explicó que al ser una institución neutral acogieron la iniciativa de varios artistas y productores de eventos, quienes colaboraron voluntariamente y de forma gratuita con su talento y logística para organizar el programa. Recordó que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión acogió durante los días de protesta en Quito a los manifestantes, convirtiéndose en un espacio de diálogo para alcanzar la paz anhelada. Festejamos hoy la paz tan anhelada, esperando que se vuelva a restablecer, sobre todo con justicia en el ejercicio de la democracia y la verdad. Agradecer a esas mujeres y hombres valientes que aportaron para conseguirlo. La Casa de la Cultura es una institución neutral que incluso en este proceso dio alojamiento a nuestros hermanos indígenas. Que la suma al aporte voluntario de valientes ciudadanos zamoranos chinchipenses sin recursos del Estado, hemos querido cambiar el luto y dolor por canto y danza. Hoy los ecuatorianos hemos reconquistado nuestra libertad con gestos de solidaridad, compasión y auxilio mutuo que durante muchos años hemos venido sosteniéndolos y nos han dado la creatividad necesaria para generar nuestras nuevas dinámicas sociales frente a todos los intentos reduccionistas y de exclusión que siempre han amenazado el tejido social. Como lo decía José Mujica, no hay hombres insustituibles, hay causas insustituibles, los hombres pasamos, pero las causas permanecen. Con esto lo que quiero decir, ¡viva la patria! ¡Que vive el Ecuador y viva Zamora Chinchipe! Roberto Haro, párroco de Zamora, se sumó a la iniciativa y ofreció sus oraciones en agradecimiento por alcanzar la armonía en el país. El religioso hizo extensivo el saludo del vicario apostólico de Zamora Chinchipe, Walter Eras, quien también respalda toda iniciativa que motive la paz. Porque todos estamos conscientes de que somos hermanos y hermanas. Es un pueblo hermanado en donde cada uno de nosotros vivimos y luchamos ese día a día para salir adelante. Esa patria chica, esta patria del Ecuador, la patria de todos, ahora se engalana viviendo esta paz y esta armonía. Y es justo el que cada uno de nosotros levantemos nuestras voces para decir gracias Dios, porque nos has permitido experimentar nuevamente la calidez, la paz y la armonía en nuestra patria, el Ecuador. Los artistas que se sumaron a esta iniciativa fueron César Torres, Cristian Deo, Chicho Guerrón, John Luis, Ángel Íñiguez, Dúo Eclipse de Amor, el Coro de los Cantores de Zamora, junto a Yapa Caoba, Rocío Sánchez e Israel Chalco. La amplificación e iluminación fue cortesía de la empresa American Music. El escenario cubierto de AIR Eventos, mientras la decoración y logística de los gestores culturales y funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. 7 de la mañana con 55 minutos y iniciamos la información de nuestra ciudad. Quito tiene mucho por compartir, hay muchos artistas y gestores culturales que siempre están generando actividades en teatros, calles, espacios independientes, en fin, hay mucho por contarles. Ahora vamos a hablarles del manual para encontrar objetos perdidos, una puesta en escena que contextualiza cómo el silencio opaca la memoria. Esta obra de teatro documental, escrita y protagonizada por la actriz Dolores Ortiz, se presentará en la Casa Mitómana. A continuación le comentamos todos los detalles. Exploración autobiográfica se entrecruza con una aventura teórica sobre las leyes que gobiernan las pérdidas en Manual para encontrar objetos perdidos, una obra de Dolores Ortiz. Esta puesta en escena partió de una investigación de la historia familiar de Ortiz, trabajo que tomó 7 años. Durante este levantamiento de información, descubrió que mientras los hombres tenían una participación histórica y anecdótica, los sucesos que rodeaban la vida de las mujeres de la familia eran silenciados. Ortiz menciona que es evidente que había muchas cosas que no se validaban de las historias de las mujeres. El público puede percibir ese silenciamiento. En escena, lo documental se enfrenta con la ficción. La actriz usa objetos pequeñitos que pertenecieron a sus familiares como parte de la obra. Esto requiere de mucha cercanía, lo que establece intimidad con el público y la necesidad de que cada función tenga máximo 6 personas. Ortiz también usa un librito de 4x3 centímetros que se dobla y desdobla para revelar los relatos y pequeños hallazgos con respecto a la razón por la que se pierden las cosas. Al final, hay espacio para que el público cuente sus historias familiares y Ortiz le entrega una hoja con instrucciones para hacer un manual propio. Las funciones se presentarán hoy jueves 17 de octubre y viernes 18 de octubre a las 18:30 y 20:00. El sábado tendrá 3 horarios, además de las 2 antes mencionadas, a las 5 de la tarde. La entrada general es de $15 y para estudiantes $10. Y se presentará en la Casa Mitómana, Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.